Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Cordialmente les mando un saludo muy humilde. Miren a Mario, miren a Mega Man, miren a Link, miren a Simón Belmont y miren a Samus Aran, pero también a Bill. Bill, que va a ser el protagonista de esta historia. Y ya van a ver por qué. Ustedes se acuerdan que hace algunas semanas jugué unos hacks de 8 bits. Bueno, es mi honor y mi placer presentarle al emperador de los hacks de 8 bits. Un juego muy simpático que ya van a ver lo que hace. Vamos a poner New Game. Eso es. Ustedes pueden escoger entre todos estos personajes. Para jugar, ¿qué juego? Por supuesto, Mario Bros. 1, amigos. Mario Bros. 1. ¿Por qué estoy haciendo este video? Les voy a explicar brevemente por qué. Estoy haciendo este video porque yo creo que ya tengo que tomarme un descansito de esos trabajos donde yo juego X cosa, tal cosa, fulano o mengano. Ya he dicho todo lo que tengo que decir respecto a juegos. Quiero que mis videos se enfoquen en algo diferente. Porque ya es mucho material. ¿Entienden? Yo sé que ustedes me entienden. Entonces quiero decir adiós. O al menos temporalmente adiós. Haciendo algo muy simpático. Pasándome este jueguito tan simple, tan sencillo, con enemigos tan básicos y llanos, usando al hijo de puta con la ametralladora más grande que pude conseguir. ¿No les gusta? ¡Jódanse! ¿Les gusta? ¡Jódanse igual! Tengo el poder absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no gano por las buenas, voy a ganar por las malas, ven. Voy a ganar por las malas. Ese espectro de mala suerte que siempre me persigue, ahora se va a tener que chupar una pija muy grande. Porque soy poderoso. Párame ahora. Dale pues. Párenme ahora. Párenme ahora. Reto al destino con todo su poder y toda su fuerza a que me detenga, dale. Deténganme ahora. Deténganme ahora. Deténganme. Este juego va a ser mi victoria suprema. Sobre todas las veces que he perdido. Sobre todas las veces que he jugado y no he visto resultados. Este video es mi manera de decirle al mundo, váyanse todos a la remil puta que los remil parió. Y además voy a agarrar los warps. Además voy a hacer trampa. Además voy a hacer trampa. Bill R. Tengo el poder absoluto y lo voy a utilizar pasando Mario. Este es mi desquite. Aquí está esa nubecita que está allá arriba. ¡Jódete! Te pego tiro. Te pego tiro. Mira cómo mato a tus hijos. Mira. Oh, sí. Voy a terminar este juego. Y no va a haber ninguna fuerza que sea capaz de impedirlo. Gano vidas a chorros. Y me cago en las reglas. No gano por las buenas. Bueno, entonces voy a ganar, obviamente, naturalmente, por las malas. Haciéndolos volar a todos por el puto aire. Sí, señor. Listo. Y ahora en el próximo nivel, si mal no me equivoco, había una especie de truco que me permitía llegar hasta el mundo 8. Fuegos artificiales por el culo de la mala suerte. Sí, señor. Sí, señor. Festival de anos arrollados. Rompo lo que se me viene en gana, hago mierda todo lo que esté en mi camino y me chupan la pija. Y además de postre, me chupan la pija. Sí, señor. Perfecto. Aquí voy. ¡École cuá! ¡École cuá! Me encanta. Aquí voy. Welcome to Warp Zone. ¿A dónde voy? Al mundo 8. Soy un hombre con una misión. Ok, toma. La pateo para que se vaya a la mierda. Ustedes también váyanse todos a la mierda. ¿Qué no entienden? Que no hay fuerza sobre la faz de este juego que pueda detenerme. ¿Por qué? Porque estoy haciendo trampa. Y a mucha honra. Ven con papi. ¡École! Eso es. Dale pues, dale. Deténganme, que alguien me detenga. Es más, reto al juego. Reto el juego. Es más, si quieren, todos allá desde casa, hagan una genkidama enorme para hacer que yo pierda. Se la van a tener que meter, ¿saben por dónde? Por el culo. Mira, gano vida a chorro. Por el culo se la van a tener que meter. Ahí voy. ¡Ay! Encima una estrella. Magnífico, ahí voy. ¡Opa! ¡Jódanse! Ok, ahí va. ¡Oh, ja, ja! Ni Solid Snake. Ni Solid Snake es mejor que yo. Ni Solid Snake es mejor que yo. Vete al abismo. Eso es. Destruyo todo lo que está en mi paso indiscriminadamente. ¡Ajá! ¡École! Ahí voy. Perfecto. Listo. ¿Qué tal? Me encanta imaginar que todos ustedes están en la casa con cara de sufrimiento. Cara de sufrimiento porque no voy a perder, porque soy virtualmente indestructible. Y no tienen idea del placer enorme que eso me da. ¡Ajá! Yo sabía que había una vida ahí. Yo me acuerdo. Tengo buena memoria. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es justo! ¡No! ¡Coño, vale! ¡Ay! ¡Coño! ¡No! ¡Esas cosas no disparan dos tiros tan rápido! ¡No disparan dos tiros tan rápido! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, tiene que haber una flor por aquí! ¡Coño, tiene que... ¡Ay, no! ¡Ya empezó! ¡Vale! ¡Ya empezó! ¡Ay! ¡Tiene que haber una flor! ¡Tiene que haber una flor por ahí! ¡Ay! ¡Coño, pero qué mongólico! ¡Ay, ya me puse nervioso! ¡No! ¡Me cago en 10! Ay, no, vale, no, no disparan tan rápido. Ay, no, esto, ay, no, ay, coño, ay, coño, ay, ay, vale. Ay, no, vale. Ay, no, vale, no, vale, ay, coño, no, vale. Tiene que haber una. Tiene que haber un hongo por aquí. ¡Coño, no disparan tan rápido! ¡Vale, ay! ¡No, mira, y ahora no dispara! Y ahora no dispara, vale. Ay, no, bueno, no importa. Voy. ¡Ay, uy, coño de su madre! Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¡Cállense! ¡Coño, vale! ¡Coño! ¡Ay, coño de su madre! ¡Ay, coño de. ¡Ay, no, pana! ¡Ay, no! ¡Ay, no, vale! ¡Ay, no! Ya va. Coño, tortugas de mierda, ya basta, ya basta. Ya basta. Ya basta. Ay, coño, va, ay, no puede ser, maldita sea, vale. Maldita, ay, no, perdón, vale, perdón, no lo vuelvo a hacer, vale, ay, perdón. No lo vuelvo a hacer, vale, no lo vuelvo a hacer, coño, denme una flor. Denme una flor, por favor, denme una flor. Dale, pues, dame una flor. Dale, dale, dale, dale, dale. 9 vidas, dale. Dale, por favor. Por favor, por favor. Dale, dale, por favor. Vale, dale. Por favor. Coño, por favor. Ay, no puede ser que esta vaina sea producto de mala suerte, vale. No puede ser. Ay, no puede ser, por favor. Tiene que haber una flor aquí. Tiene que haber una flor aquí. ¡Pódranse todos! ¡Pódranse! ¡Pódranse! Ahora sí no me para nadie. Voy a ser extra cuidadoso. Váyanse todos a la mierda. Mira, ahí hay otra flor. Otra flor. Y aunque no la necesite, la agarro. ¿Por qué? Por si acaso viene otro jugador detrás de mí, que se quede sin flor, que se joda. Que se joda. Jódete, mono de mierda. Coño de tu madre. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes. No necesito la ayuda de nadie. Váyanse todos a la mierda. Váyanse todos a la mierda. Ale, púdrete, coño de tu madre. Soy un hombre con una misión. Soy un hombre con una misión, coño. Ahí voy. Ahí voy. Ajá. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se van a poner todos en fila a hacer gárgaras con mis bolas. Ahí voy. Castillo de Koopa, no me para nadie. Ok, a ver, este castillo es un laberinto. Este castillo es un laberinto y creo que me acuerdo. Creo que me acuerdo porque intenté pasarlo tantas veces cuando era niño y no pude, pero ahora tengo una ametralladora y me chupa la pija. Ok, yo me acuerdo que en el mapa que publicó la Club Nintendo, sí, ok, ahí voy. Quítense de mi camino, quítense. Ajá, ahora sí. Ahí va. Ay, ay, ay, coño de la madre. Ay, ay, ay, coño. ¡No! Ahí voy. ¡No! Ay, no, vale, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ay, no, vale. No, pero ya estoy cerca. Ahí voy. Quita. Ay. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, coño, vale, ay, coño, no tengo. Ay, no, vale, aquí no hay. Aquí no hay hongos, vale, ay coño de la madre, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ay, coño. No, no es chiste, vale, no es chiste. ¡Ay! Ya estoy nervioso, no, no importa. Tengo vidas, tengo vidas, tengo. ¡Ay! ¡Cállense, vale! Ahí voy. Ahí voy. ¡Música de mierda! Es una porquería. Es una porquería. ¡Jódanse! ¡Todavía puedo hacer daño! Niño, quítate. ¡Vagina con dientes! ¡Porquería de mierda! ¡No! ¡Pero le tenía que caer a... ¡Ese fuera Mario! ¡Y le caigo encima! ¡Coño, no! ¡Coño, pero si fuera Mario se le cae encima! ¡Ese salto yo siempre lo puedo hacer bien! ¡Ay, no! ¡Estoy nervioso, vale! ¡Ay, qué huevo tan pelado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡En serio, en serio! ¡En serio! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No pasa nada, David! ¡No pasa nada! Ya, tranquilo. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Ay, me quería agachar para la tortuga! ¡Ahí va! ¡Coño, el pasillo infinito! Ok. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Ok, por lo menos los enemigos que había matado antes permanecen muertos. Eso es bueno, eso es un avance. ¡No! ¡Coño! ¡No! ¡Le caí encima! ¡Le caí encima! Ay no, vale, ay no, vale, ay no, ay no, ay no, ay no. Ay no, vale. Ay, coño de su madre, esta vaina no me hace gracia. Esta vaina no me hace gracia. No me hace gracia. No me hace gracia un carajo, vale. No me hace gracia. No me hace gracia. Quítate, jódete, por toda la eternidad dando vueltas. A ver, dale pues, dale. ¡Ay! Ahí va. Coño, los pescados de porquería, vale, fuera. ¡No! ¡Déjenme! ¡No! Ay, a ver si con Mega Man, que es más pequeño. Ay, dale, por favor, vale, no sean mierdas, vale, dale. Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate. Ay, coño, no, vale, no es justo, no es justo, pay. Coño, vale. Coño, váyanse a la mierda, no va a haber. ¡Ay! ¡Dale! Ahí voy. ¡No! Con Link, ay, ay, coño, por favor, vale, ay, ay. Coño, pero Steam Bell, ay. ¡Mira eso, weón! Bueno, pero por lo menos es pequeño y puedo pasar el nivel del agua. Vete a la... puta madre! ¡Coño, que inservibles son todos, vale! ¡Ay, una vida! ¡Ay, coño! ¡Ay, no! ¡Ay, verga! ¿Pero por qué? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso? ¡Coño, qué caraja tan huevona! ¡Huevona! ¡Samus huevona! ¡Dale! ¡Coño, no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Verga! ¡Ese cañón no disparó dos veces seguidas! ¡Vale! Ay, todo esto está mal. Ay. Ay, dale, por favor, por favor. Por favor, vamos, dale. ¡Coño! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Jódanse! ¡Coño de su madre! ¡Ay, coño de su madre, vale! ¡Ay, coño, esto no es justo! ¡Esto no es justo! ¡Esto no es justo! Coño de su madre, el coño. Métanse sus videos por el culo. Bueno, coño de la madre. Métanse los ojos por el culo. No más videos de esto. Jódanse. Coño, vale. Coño, vale. No vale, eso fue trampa. Marico, eso fue trampa. El coño de su madre. El coño de su madre. Coño de su madre. ¡Pene!